programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Bueno, en Radio Indes casi todos los días, porque hoy estamos en la ciudad de las estrellas. Bueno, estamos aquí con un montón de amigos, estamos los habituales, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas, ¿qué hay? Don Joaquín Barroso, nuestro presidente. Buenas, se le ha escapado el don. Bueno, al control, como siempre, Luis María Moguer, y este que os habla y dirige el programa, Agustín Almoril. Pero hoy no hemos venido a un lugar espectacular, a una ciudad de las estrellas. Estamos con Virginia. Buenas noches, Virginia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un saludo. Pues gracias por atendernos aquí en estas magníficas instalaciones. Y bueno, ahora nos contarás qué podemos hacer aquí y qué nos vas a enseñar dentro de un ratito. Claro que sí. Muchas gracias a vosotros. Quiero aprovechar para dar las gracias porque os habéis desplazado hasta aquí con lo que esto supone. Así que para todos los amigos, un placer recibiros en nuestra ciudad de las estrellas. Sí, porque la ciudad de las estrellas, bueno, está cerquita de Jerez, pero a unos kilómetros. Estamos en Chiclana. Ahora diremos exactamente dónde, nos lo recordará Virginia. Y también está con nosotros Juan Antonio Fernández. Hola, buenas noches a todos. Bueno, bienvenido también a Alberto Aragón. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado al programa. Bueno, Alberto es del Planetario de Cádiz, que lo podéis seguir en Facebook. ¿En Twitter también? Sí, sí, desde hace poco tenemos ya cuenta en Twitter también. Bueno, pues muy bien, y ahora nos contará algunos temitas. Como siempre, vamos a empezar con algunas pequeñas noticias y ahora pasaremos a la entrevista, que vamos a dedicar el programa a ver. Bueno, estamos aquí rodeados, mandaremos por Instagram o podéis ver ya algunas de las fotos, rodeados de maquetas, algunas maquetas de nuestros compañeros de FILAE, también del grupo nuestro de Magallanes, y bueno, otro montón de cosas, telescopios y temas que nos va a contar ahora y actividades que nos va a contar Virginia y Juan Antonio. También se cuenta con nosotros de invitado Jesús. Buenas noches. Hola, buenas noches. Que viene hoy como público, pero te animarás algún día a contarnos alguna actividad, ¿no? Sí, esperemos para el año que viene. Para el año que viene, hoy no. Bueno, para el año que viene. Ya te vas habituando a venir, eso es sí, bueno. Sí, hablar por aquí en el micro. En el micro, bueno. Y gracias también, bueno, al público que tenemos hoy aquí en directo. Luego haremos alguna pregunta. Siempre alguna pregunta hacemos al público para que se note. Bueno, no preocuparos, qué broma. Las caras de asombro, ¿eh? Pero podrían decir algo para que sepamos de que no, lo que aplauso, no es mentira. Vamos a aplaudir y así por lo menos. Bueno, el programa lo estamos haciendo, como siempre, en directo. Esta vez no desde Radio Indes, sino en la ciudad de las estrellas. Y vamos a empezar con algunas noticias. Y entre ellas, bueno, he leído hace poco que Daniel Marín, hay un artículo muy bueno que podéis buscar, que lo hemos replicado a través de nuestro Facebook. ¿Podríamos desviar un asteroide como Venus si fuese a chocar contra la Tierra? Leerlo porque es un tema muy interesante. No sé si le habéis echado un vistazo a alguno, pero sí. Es súper interesante el tema. Y además nuestro corresponsal en Roma es el que nos lo ha pasado. Juan Luis Cano. Muy bien. Otra noticia importante es, bueno, pues que la ESA va a encargar la primera misión de basurero espacial, que también Juan Luis Cano nos ha hablado muchas veces de la basura que hay. Bueno, pues eliminación de la basura, la ESA se va a encargar de tener una misión. Y que no se nos olvide, aprovechando que estamos aquí en el CIE y que vienen muchísimos niños y muchos colegios, para que podamos hacer publicidad cuando vienen, que está ya el concurso de dibujo infantil de la SEA, de Mujer y Astronomía 2020. Hasta el 15 de enero podéis mandar vuestros dibujos, los peques, los chicos que hay por aquí o chicas, podéis mandar vuestros dibujos y bueno, es un tema interesante. Leeros las bases y lo mandáis a la SEA. Entre la ESA y la SEA, Las siglas confunden un poco. La SEA es la Sociedad Española de Astronomía y la ESA es la Agencia Espacial Europea. Y la SEAT es la Sociedad Española de Automoción, que no tiene nada que ver. Te equivocas, sabes dónde acaba el dibujo. Lo mismo tienes un coche, un modelo Perseida. Bueno, tenemos también que dar la enhorabuena porque estuvo aquí con nosotros el director del proyecto, de Lucan Fly, que bueno, parece ser que llega al final de la ESA y ahora precisamente del 9 al 13 están defendiendo el proyecto. ¿Vale? Volveremos a tener aquí a Mateos Martín, que bueno, fue quien estuvo con nosotros contándonos cómo han construido en la UCA un nanosatélite educacional en principio para que aprendieran y pretende detectar, como ya sabéis, las ondas gravitacionales, pero con detectores espaciales. Y le damos aquí la enhorabuena. Y esta noticia, bueno, aunque ha salido por muchos sitios, yo la he recibido gracias a Juan Antonio, que me la remitió. ¿Y qué te parece, Juan Antonio, tener aquí en Cádiz un finalista de un proyecto como estas características? Hombre, para nosotros, como gaditanos todos, ¿vale? Y más viniendo desde nuestra Universidad de Cádiz, que todos sabemos que desde el Instituto Astrofísico de Andalucía se está participando en, no sé si son el 90 o 95% de todos los proyectos que se está haciendo con la Agencia Espacial Europea y muchos de ellos de la NASA. Proyectos que vemos muchas veces por la tele, que nos parece algo grandioso, algo lejano, algo de, la NASA. No, son de ellos. Y tenemos gente aquí tan importante, capaz de llevar proyectos de este tipo, de envergaduras tan importantes a ese sitio. Que tengamos desde la Escuela de Ingeniería gente involucrada en distintas disciplinas para llevar un proyecto de este tipo al espacio y que se encuentre finalista, pues como te digo, un orgullo como gaditano, como andaluz y como español el que eso se lleve a cabo. Y bueno, y encima que lo podamos exponer y que la gente lo entienda, porque como bien has dicho tú, es un proyecto inicialmente educativo con unos fines científicos al mismo tiempo, porque lleva también un estudio muy importante y que desde Códice, por supuesto, que ya y tú bien lo sabes porque para eso también tú, Agustín, personalmente y a través de la radio de vuestro programa, pues vamos a tener a todo el equipo, vamos a intentar que esté todo el equipo en una futura, sobre todo en este 2020, donde digo en este futuro es en este 2020, para que nos cuenten un poquito más in situ ellos mismos este proyecto, ¿no? Esperemos que llegue a buen puerto, a fin, y cuando ellos vengan a darnos la charla, pues no tengan más cosas que contar. Lleguen a donde lleguen, volveremos a invitar a Ignacio Mateo al programa y bueno, que nos cuente la experiencia de estar allí siendo finalistas, no solo que el proyecto que ya nos lo contó en un programa anterior, pero contar esa fantástica experiencia. También Alberto, que está aquí con nosotros, bueno, a través de Facebook nos pasó que la NASA permite la descarga gratuita de 140.000 imágenes. ¿Te has descargado ya alguna, Alberto? ¿La has visto? Yo ya he empezado a ojear, pero... Pues sinceramente todavía no he tenido tiempo material, con trabajo, familia y demás, no. Pero la verdad es que es muy interesante que las grandes agencias pongan a disposición de la ciudadanía datos como estos, ya no solo científicos, sino también imágenes y sobre todo también a los aficionados a la astrofotografía, porque no solamente... cuenta el hacer tú la foto, sino que muchas veces puedes rescatar de grandes telescopios esas imágenes y procesarlas por tu cuenta. La verdad que es muy interesante tener ese archivo de datos ahí a mano. La agrupación agradece a la NASA que nos ceda la foto para nuestro calendario, pero ¿verdad, Lito? Nosotros no necesitamos la foto de la NASA, tenemos ya suficientes fotógrafos en la agrupación. Estamos en periodo de adquisición de los voluntarios de la agrupación que han querido ceder su foto para que la disfrutemos en las casas de los demás. En nuestro ya tradicional, porque creo que es el tercer año que tenemos calendario de la agrupación. No, cuarto, este sería cuarto, el cuarto. Cuarto. Tres hechos y el que viene, que bueno, todavía pasa, queda el periodo de selección. Todavía están viniendo las fotos y ahora hay que seleccionar las 12. Hay algunas fotos que ya son serias candidatas. Todas, o sea, que hay que ponerla, ¿no? Hay que ponerla. Así que vamos a tener problemas este año. Son astrofotografías de cosecha propia. Cosecha propia de la agrupación y de... Muchas de ellas por aquí hechas en Alcalá o en nuestro observadero, como bueno, lo llamamos. Bueno, y aquí en Chiclana también. O aquí en Chiclana se han hecho. En la misma Loma del Puerco tenemos alguna foto, creo yo, Luis María. No sé si llegará alguna Vía Láctea de esta zona. Otros años han salido el Castillo de Santipetri, donde hacéis también actividades, ¿no, Virginia? También hacemos actividades. La verdad que tenemos mucha suerte porque tenemos una provincia extraordinaria, no solamente por la zona de costa, sino la zona de sierra. Y bueno, y con Juan Antonio y con todo el equipo de CIE y vosotros también, todas las agrupaciones, la verdad que son muchos los enclaves que se hace pueden disfrutar. Hace poco estuvisteis, o bueno, hace poco, en el verano quizás, ahí haciendo la actividad, justo en el Punto Mágico. En el Punto Mágico, lo hemos llevado haciendo todo el verano, ¿verdad? Luego también en el Castillo de Santipetri, con Fran Toledo, llevamos ya también algunos años. Y hombre, es un sitio que no solamente ya desde el punto de vista de la astronomía, sino es la aventura de poder ir al castillo, subir en barco, volver de noche. Sí, porque que el es una castillo está en una extraordinaria. Isla. El castillo está exactamente, en un islote. Exactamente. Y aunque bueno, el mar se ha portado bien, hemos tenido alguna que otra aventura y sobre todo trasladar los telescopios, que no es ninguna broma, ¿no? El llevar los telescopios al final. ¿Y cómo los lleváis? Porque en donde se monta. En barco. Pero en barco aparte, ¿no? Porque las lanchas que llevan normalmente a las personas. No, son en las pequeñas lanchas, ¿verdad? En esas pequeñas lanchas donde la prioridad del público prima. Y claro, nosotros que somos parte de vamos a decir, no de público, sino de monitores, al ceder el subpuesto, tenemos que llevar los telescopios a pulso, trípodes con pesa, equipo de oculares. Es una aventura. Y el telescopio, todo en plan bolso y a hombro, aguantando el equilibrio de ese bamboleo de la lancha, que muchas veces, como es entrada y salida del río, del agua, pues te cogen esas olitas y eso es un salto tras otro. Que se te hace interminable. Son 5 minutos de paseo muy agradable. Digo yo agradable, ¿vale? Para que el público no se asuste. Sí, pero en uno de esos botes alguno puede saltar al agua y sobre todo un telescopio, porque hay que ir bien agarrado a veces cuando hay un poquito de oleaje, ¿eh? Hemos tenido alguna anécdota también, porque lo normal ha sido que en los años que llevamos yendo al castillo no hayamos tenido ningún problema, pero nos ha tocado de vez en cuando algún piloto de esas lanchas que pensaban que como llevan a astrónomos, gente que nos dedicamos a la astronáutica, ese concepto de velocidad, lanzamiento y demás, lo aplican a la propia lancha y hemos tenido familias, ¿verdad? Hemos tenido familias que las hemos tenido que aguantar con una mano el telescopio y con la otra mano a las propias familias porque ha sido una aventura. Algunos asoman a la borda ya, ¿no? Han sido algunos viajes muy, muy complicados. De hecho, este último año, ¿verdad, Juan Antonio? Dejamos los telescopios en el castillo. Decidimos que esto era una aventura un poco arriesgada y que bueno, ya nosotros sí podíamos ir en la lancha, pero nos dejaron un pequeño cuarto muy, muy místico también que tienen allí en el castillo y ahí estuvieron los telescopios, menos mal. Que no se diga que no es un deporte de riesgo la astronomía, que lo hay. Sí que lo hay. Muy bien, bueno, pues estas son las noticias, pero la noticia más importante de hoy es que estamos aquí en CIE y bueno, estamos con Virginia, con Juan Antonio, que nos van a contar un poquito sobre este fantástico lugar para nosotros que nos gusta la astronomía. Yo traía una frase, aprovechando que está aquí Virginia, de Marie Curie, que le hicieron una entrevista, como la que le vamos a hacer nosotros ahora a Virginia. La primera pregunta que le hicieron es, señora Curie, ¿cómo se vive al lado de un genio? Y dice, no lo sé, pregúnteselo a mi marido. No conteste si no quiere, porque me parece que tu marido está aquí. ¿No? Tu marido está por aquí, así que... Bueno. Grande Marie Curie, en grande. Bueno, la primera pregunta. ¿Tú has visto La La Land? ¿Por qué la ciudad de las estrellas? ¿Cómo se llama esto, la ciudad de las estrellas? Hay que ver con lo de La La Land. Ha sido muy interesante porque, aparte de que me gustó mucho la película, pongo por delante, porque los musicales me gustan y la disfruté un montón, pero sucedió con la película que, claro, cuando se estrenó, me llamaba la gente, me preguntaba qué tenía yo que ver con la película. Yo, con la película nada, no tengo nada que ver con la película, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que la película ha venido después que el proyecto, ¿eh? O sea, que habría que preguntarle a los productores de la película por qué La La Land, la ciudad de las estrellas, y no al revés. Porque la película fue bastante posterior. Habría que ver ese copyright. Bastante posterior. Que bueno, tenemos una ciudad de las estrellas en Moscú, también hay que decirlo, y que más, alguna que otra vez hemos tenido alguna anécdota con ese asunto. Pero bueno, lo de la ciudad de las estrellas que viene de muchos, muchos años atrás, muchos años atrás. De hecho, yo creo que viene desde el inicio de un poco esta aventura, ¿no? De un sueño, porque esto la verdad es que es un sueño que siempre tuve desde niña. Tuve la oportunidad de crecer disfrutando de las estrellas, con las estrellas, y de conocer muchos lugares que me resultaban apasionantes. Cuando los juegos de palabras hay que un poco crearlos y todo eso, pensé, bueno, una ciudad del espacio que tenemos en Toulouse, en Francia, una ciudad de las estrellas que tenemos en Moscú. Para aquellos que amamos la astronáutica y que nos gusta todo lo que es carrera espacial, Rusia, Moscú, pues han tenido digamos, una importancia fundamental para entender los primeros años del siglo XX y los mediados, ¿no?, del siglo XX, con todos los programas que hicieron y demás. Entonces, bueno, todo eso jugó, era una coctelera, y al final la Dama de las Estrellas, como me llaman, que también tiene su historia, porque un amigo que ahora está muy lejos, pero que conocemos, el público también que está aquí lo conoce, mi amigo Alberto, cuando estábamos en el instituto, él está ahora en México, pues decía que yo era la Dama de las Estrellas. Entonces, entre la Dama de las Estrellas, ¿dónde tiene que vivir la Dama de las Estrellas? En su ciudad de las Estrellas. Así que esto se remonta a muchos, muchos años atrás. Bueno, ya que sabemos el por qué la ciudad de las Estrellas, ahora dinos dónde, para que todo el que nos escuche sepa llegar aquí, ¿vale? Porque sí, bueno. ahora estamos aquí, como tú dices, en un enclave extraordinario, pero yo siempre he contado, y con Juan Antonio, que llevamos 20 años que nos conocemos, que no son pocos, y haciendo astronomía juntos y otros muchos proyectos, la ciudad de las Estrellas ha sido siempre como un concepto bastante itinerante. Ahora, afortunadamente, tenemos esa sede que queríamos, porque durante muchos años la ciudad de las Estrellas hemos sido nosotros viajando por muchas zonas, por muchas poblaciones, por muchas comunidades autónomas, y hemos intentado trasladar ese concepto de pasión por las estrellas o de pasión por el universo, ¿no? Sí que necesitábamos un espacio físico, porque teníamos mucho material y además muchos contactos que cada vez se han ido sumando a este proyecto, porque de las cosas de las que me siento más orgullosa es que la ciudad de las Estrellas, o CIE, no es Juan Antonio, no es Virginia, sino que es un equipo enorme en el que estáis también vosotros. Y yo quiero que al final eso sea el germen de este proyecto, ya con una sede física. Ahora estamos en la Loma del Puerco, en el Novo Santi Petri, en Chiclana, que por cierto es una zona muy bonita porque estamos en la parte más alta. Tenemos la playa de la Barrosa, a lo mejor desde el punto de vista de la astronomía, ¿verdad?, muchas veces lo tenemos que contar en los talleres. No es el sitio más idóneo, pero para la astronomía de ciudad, a la que nosotros un poco nos dedicamos y hacemos, pues es un sitio perfecto. Contamos con unas vistas extraordinarias, con un enclave único en cuanto a infraestructuras también para los proyectos que queremos traer a la ciudad de las Estrellas. Tenemos la Barrosa, que es una playa tan bonita, y luego tenemos ese mar tan cerca, que para nosotros siempre decimos que la ciudad de las Estrellas es un lugar desde donde observar el mar y el cielo. Sí, porque tenéis además la vista desde la Barrosa, desde toda esta zona, es el oeste, es decir, que todos los astros se van ocultando a nivel del mar. Y entonces tenéis el cielo limpio para poder hacer exactamente buenas fotografías. Y tenemos un acontecimiento que Juan Antonio lo puede contar también ahora, que nos encanta celebrar, porque ese sí lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, y es que en el equinoccio de primavera el sol se pone perpendicular al castillo de Santi Petri. Y eso nos permite disfrutar de una escena única que ha sido grabada por... Hemos estado en el punto mágico en muchos años y han venido periodistas y han venido televisiones, no solamente españolas, televisiones extranjeras, para grabar ese momento único en el que el sol se pone de forma perpendicular, pues, en una estructura de la que hemos hablado antes, ese castillo, y que nos ha dejado escenas maravillosas, ¿verdad? Sí, es cierto. El tener un enclave en esa zona, lo que es la zona de Hércules, con ese monolito y esa plataforma de hormigón que hace de mirador, desde el que se puede observar el castillo de Santi Petri, que durante, pues no lo sé, de años, ya he perdido la cuenta, la de años que hemos estado haciendo astronomía todos los jueves, todo el verano entero, julio y agosto, sin interrupción alguna. Tomando un poco lo que decía Virginia de ese equinoccio de primavera, la verdad que es una experiencia preciosa tener, rodearte de con miembros del personal del Ateneo de Chiclana, cultural y socialmente hablando, ya albergan un nivel que da gusto hablar con ellos y conversar con ellos, el observar esa efeméride, donde con esas lecturas de poesía y esas lecturas rememorando un poquito a la cultura y a las letras, para después tener un poquito de ciencia, observando, bueno, en este caso los astros, que en ese momento se encuentran invisibles. Pero ese jugo de mezclar la cultura con el fenómeno de pues hace que ese punto mágico, y sobre todo, ya si lo pones con el entorno, ¿vale?, con el ambiente, pues hace que sea todo muy placentero. Y la verdad que es una experiencia que no necesita casi publicidad, ella sola misma se vende. O sea, el equinoccio, observarlo desde aquí, con un poquito de lectura y después un ratito de observación, la convivencia está garantizada. Sí, nosotros hemos ido muchas veces y, de hecho, nuestro calendario de años atrás tiene alguna foto de Luis María, otra mía, del momento justo del equinoccio en donde el sol parte el 2, el templo de Melkar, templo de Hércules o castillo de Santipetri, que son la misma cosa, pero es espectacular el verlo, no solo el fotografiarlo. Es verdad que es una actividad muy bonita y que la tenéis muy cerca y nosotros también casi cerca. Bueno, ya sabemos dónde estáis, desde cuándo estáis también, más o menos, pero... Estamos desde este verano. Si queremos venir aquí a disfrutar de estas instalaciones, ¿qué horario tenéis? ¿A qué hora me vengo? ¿A las 6 de la mañana es buena hora? Hombre, yo te pediría que no, pero vamos, en breve estaré aquí a las 6 de la mañana también, porque esto es una dedicación absoluta, básicamente. Bueno, ahora mismo tenemos un horario abierto al público los martes, jueves y sábados. Lo que ocurre es que vienen unas fechas muy, muy interesantes también para nosotros, para todo el equipo, y anunciamos que vamos a abrir pues durante todas las Navidades en horario de mañana y de tarde. Tenemos preparado un programa muy amplio de actividades para hacer en familia y para disfrutar de este magnífico edificio Tecnotour. Y bueno, pero hasta el día 21, que es cuando arrancamos lo que es el horario de Navidad, en el que ya vamos a estar abiertos prácticamente, menos el domingo por la tarde, lo voy a decir porque tendremos que tener al menos una tarde para poder descansar el resto de la semana. Nuestra idea es estar abierto en horario de mañana y tarde. ¿Qué horario? O sea, Sí, pues eso también, abierto al público, nuestros horarios suelen ser de 10 a 1 y de 5 a 8. No obstante, en Navidad hemos preparado un Star Camp, un campamento de las estrellas o espacial, le hemos dado el nombre de Star Camp porque vamos a jugar un poco con el episodio 9 que se estrena ahora de la saga Star Wars, y entonces, bueno, pues queríamos, para atraer a los niños y que tuviera ese atractivo, pues lo hemos llamado Star Camp. Entonces, el horario del Star Camp va a ser de 9 a 2, pero el centro abierto al público que quiera venir y ver las exposiciones que tenemos y otras actividades que vamos a abrir. ¿Cuáles son las actividades que habitualmente hacéis? Ahora mismo hemos parado un poco las observaciones del cielo, aunque este sábado 14, tenemos un grupo para observar. Bueno, pues también el tiempo, no es el verano, que ha sido un buen verano en el que hemos tenido observaciones martes, jueves y sábado, todas las semanas. Aprovecharemos a ver si se ve alguna que otra gemínida. ¿No? A ver, exactamente, nos coincide. Que se vea algo más que... Hay luna llena, ¿no? Tenemos una luna... Creo que está al 96%. Hoy sí, hoy casi llena. Nos va a dificultar un poquito, pero bueno, vamos a intentar ver un poco todo lo que... ¡No veremos la luna! él lo ha dicho... lo que el cielo nos ofrezca. Perdona, pero él lo ha dicho bien. Intentaremos ver alguna gemínida. Exactamente. En eso, Juan Antonio, la verdad que cada vez que tenemos alguna lluvia de estrellas y demás, insiste bastante y es bastante persistente en redes y en los medios de comunicación, de que la palabra es intentar, porque claro, luego vienen algunos medios muy sensacionalistas o muy oportunistas, no sé, y te venden que vas a ver una cantidad de verdad de estrellas y demás que luego no sucede, pero para eso tenemos al compañero Juan Antonio, sí, para poner bien claro que vamos a intentar verlo, pero no garantizamos que se vea. A mí me nombra, habiendo lo que hay en esta mesa, yo soy también, un maestro, ¿no?, liendre, porque aquí para saber a alguien, de esto tenemos mano aquí a Lito, que es nuestro astrofísico, del que yo me enganché observando la lluvia de las estrellas, porque él ya nos enseñó y nos dio su charla cuando estaba con el SOMISE, y creo que sigue aún con el SOMISE. ¿No? Sí, sigo siendo observador, pero pasivo. Eso es muy malo. Pero la teoría la sigue llevando. Sí, sí, no, de hecho, casi es tema obligatorio todos los agostos comentar algo sobre estrellas fugaces. Ya nosotros que tenemos actividades ya tradicionales en el Rancho Cortesano, que nos vienen visitando en el Museo de la Miel y vienen gente muy diversa, siempre toca explicar qué es una lluvia de estrellas, cuándo son, y sobre todo quitar lo mítico de las Perseidas, que es que hay otra lluvia, que tú has hablado ahora mismo de las Gemínidas, están las Leónidas, están las que son igual o más espectaculares que las famosas. Y entonces, todos los años, de enero también son muy buenas. Ahora mismo hay un periodo bueno, en teoría, lo que pasa es que siempre nos coge tiempo a lo mejor peor: Leónidas, Gemínidas. Y las de enero, que son las cuadrántidas. Son tres lluvias que son interesantes de ver. Y otra de las cosas que quiero destacar también para estas Navidades, que yo creo que va a tener un atractivo también muy especial por el tema de familiar que queremos fomentar, es que vamos a traer una exposición de Lego espacial. De Bricks, no solamente van a ser de Lego, de la marca Lego, sino de otras marcas, pero vamos a traer, son naves espaciales, una serie de robots espectaculares, que a todos los que nos estén escuchando, Invito a que vengan a visitarlo, no solamente por los niños, también por los adultos, porque yo creo que a todos nos gusta. Yo tengo aquí mis propios Legos montados y me encanta. Es una chulapa, los Legos. Y la verdad que se está preparando la exposición con mucho cariño y yo creo que va a ser algo bastante, que va a sorprender bastante. Bueno, aquí tenemos algún Space Shuttle, tenemos, transbordadores tengo varios porque me encantan, pero también tenemos ese módulo Eagle que este verano está dando tanto que hablar, ¿no? Con el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Ese no hubiera venido bien para la Plaza de la Estrella cuando hicimos la simulación del pues alunizaje. Pues sí, pues mira, ya lo tienes a disposición. Y bueno, pues se van a exponer unas maquetas muy interesantes y unas de robots que yo creo que al público les va a sorprender un montón. Y eso también lo vamos a tener durante las Navidades aquí en la Ciudad de las Estrellas, en el edificio Tecnotour. Bueno, Virginia, se nos ha saltado de ahora de las Navidades al verano, pero se le queda un proyecto estrella también, que es el Space Camp en Semana Santa. Bueno, que, no hemos llegado todavía a la Semana Santa. Ah, vale. Pensaba que había saltado pero, tú ya la... Sí, no, pero como ha saltado también el verano, que sepa es la gente verdad. Que proyectos para el 2020, tenemos. Calendario que tiene ya CIE para el 2020, se está cerrando. O sea, aviso, oyentes, quien quiera hacer actividades con CIE, que vaya llamando ya, porque el calendario se está cerrando. Hombre, lo del Space Camp de Semana Santa, ya que lo nombras, yo había empezado por el Star Camp de Navidad, pero bueno, la verdad que el Star Camp de Navidad está planteado sobre todo pues para entre niños entre 8 y 12 años. Y ya el Space Camp que queremos plantear para Semana Santa, ese lo abrimos y decimos nosotros que es una cosa que nos encanta, eso es muy norteamericano, pero cuando me preguntan, bueno, ¿y qué público va a participar o va a poder participar en el Space Camp? Digo, de 0 a 99 años. Oye, que alguien de 100 años que esté estupendo también podrá hacerlo. Pero ese es uno abierto a todas las edades, ¿no? Con idea incluso de dormir en la Ciudad de las Estrellas. No lo hemos dicho, pero habéis hablado de que llamen. ¿Pero dónde os buscan? ¿En internet cómo os llamáis? ¿La página web o cómo localizar? Vale, tenemos una página web que es ciespacio.com. Esa es la web de la Ciudad de las Estrellas. Luego estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Ciudad de las Estrellas, estamos en Twitter como CIE, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, en fin, tenemos varios perfiles abiertos como Virginia Sánchez Moreno, luego está Códice, que estamos dentro de Códice, con el Grupo Astronómico Portuense. Al final, lo interesante de esto es que somos muchos amigos y muchas personas que nos dedicamos a esto, que amamos esto y que la verdad que es lo que os decía al principio. Esto es una Ciudad de las Estrellas que me encantaría que sea nuestra Ciudad de las Estrellas y que si las cosas salen bien, porque llevamos poquito tiempo, pero bueno, estamos contentas las dos partes, que estamos tanto los concesionarios del edificio como el propio proyecto, pues espero que sea una experiencia a largo plazo en la que podamos hacer un montón de actividades, todas las agrupaciones y todas las asociaciones y entidades, no solo de la provincia de Cádiz, sino de toda Andalucía. Ese es el objetivo. Ahora, ya que casi has iniciado el tema, a mí me gustaría saber cómo es que puede funcionar esto. ¿Tenéis patrocinadores, ayuda? ¿Se hace en plan asociación como aquí horas y horas? ¿Cómo se logra hacer funcionar esto en el plan, uh-huh, digamos, logístico monetario? Uh-huh. Sí. Porque pues no es facilito. Hombre, claro, es fundamental. De hecho, cuando yo decía hace un ratito, esto es dedicarle las 24 horas, hay una parte de esas horas a las que se le dedica al proyecto o a la empresa, ¿no? En este caso, en las que estoy pues buscando la financiación necesaria y los patrocinadores necesarios para poder continuar y para poder afrontar lo que significa el estar en un edificio como este, en unas instalaciones tan alucinantes, ¿no? Como estas. Entonces, ahora mismo, aunque parezca, es una locura, porque bueno, es una locura. Ahora mismo estamos tirando para adelante con las actividades que estamos realizando y financiándonos con las actividades y el propio proyecto por sí solo. No tenemos ayuda, sí es verdad que puedo anunciar hoy y ha sido un tema que hemos cerrado ayer, o sea que vaya, casi… Sí, que exclusiva. Casi, a ver, exclusiva, podemos decir primicia, ¿no? Pero bueno, la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Chiclana, que además me ha pedido que si tenía oportunidad, ¿no? Nos vamos a sentar en rueda de prensa próximamente, pues ahora con Juventud trabajamos mucho y la verdad que contamos con su ayuda a nivel también como patrocinadores del proyecto. Y ahora se ha sumado la Delegación de Educación y vamos a preparar algunas exposiciones con ellos y nos van a ayudar también para intentar dar ese impulso que nos falta pues para poder que esto que sea rentable al final y que podamos hacer más cosas, porque una de las cosas que con Juan Antonio hablamos y con todo el equipo y toda la gente que estamos aquí a pie de cañón, a las que agradezco muchísimo las horas que le están dedicando, porque esto son muchas horas de nuestro tiempo libre también o del tiempo libre de los demás, ¿no? Yo ahora estoy dedicada a esto al 100%, pero lo más importante es que poquito a poco vamos sumando una serie de ayudas que yo creo que nos van a poder permitir el afrontar el 2020 como queremos y el que entidades como la Agencia Espacial Europea, con la que vamos a mantener ahora un encuentro próximamente, después de las Navidades, puedan entrar ya no solamente como colaboradores que están ahora, porque nosotros colaboramos con la ESA desde hace 20 años. Todo el material educativo nos lo envía ESA y, ¿verdad?, tenemos unas relaciones con ellos a nivel ponentes, conferenciantes y demás, pero dar ese paso, un paso un poquito más allá, y es que sean realmente patrocinadores de la Ciudad de las Estrellas junto la ESA, es que miro hacia allí porque tenemos el material, el kit educativo. Airbus, por ejemplo, es otra entidad con la que hemos empezado a establecer una serie de contactos. Son empresas de peso, de verdad. Es que esas son las empresas que claro, nos pueden realmente Airbus ayudar a dar ese salto que queremos, porque tenemos muchas ideas. Yo, entendiendo un poco también la pregunta que nos hace Lito, y él, bueno, tiene casi la misma experiencia o más que nosotros también haciendo astronomía y divulgación a nivel local, y a nivel ya no todo local, sino también regional, porque desde que están también con la RADA, su extensión de la astronomía es muy amplia. Pero sí que es verdad, y aquí todo esto, los que amamos y hacemos afición de astronomía y nos dedicamos a la divulgación, sabemos que llegar, y en este caso Virginia y yo hemos tenido la suerte también de ser agraciados con unas pilas de litio, porque la verdad que somos inagotables, ¿no? ¿Dónde te la dieron? ¿Dónde no, yo lo la sé, quiero? No lo sé, nos vino, nos adujeron, yo creo que nos adujeron y nos la incorporaron. Desde hace 20 años que nos conocemos, yo creo que casi nosotros íbamos como la compañía esta de teatro, íbamos con carromato de teatro en teatro por toda la provincia, allí donde nos quisieran y escuchar. Y con el Planetario Cuesta. Tesón, mucho tesón. Coger todo lo que salía, no decir que no a nada, porque éramos incapaces de, por muy pequeña que sea el colegio, la entidad o la que quisiera hacer astronomía, nosotros le abríamos las puertas y nos desplazábamos con el telescopio y tal. Nos hemos hecho populares, y al hacerte popular hace que te facilite y te abra las puertas a nivel institucional, a nivel de prensa, que también te hacen más conocido. O sea, ha sido un trabajo que se ha tenido que elaborar desde abajo, como tú dices, sin financiación, sin nada, a base de mucho tesón, a base de mucho conseguir. Y bueno, se han conseguido abrir muchas puertas porque Virginia, con el proyecto, desde que la conocí y que lo llevaba, pues esto lo tenemos que sacar para adelante y el grupo astronómico va a estar contigo. En este caso, yo me he implicado más. El salto de Códice. Y aquí, como bueno, tú, Manuel, estás en Códice y Virginia, sabemos que hay ya oficialmente 80 científicos, de los cuales 13 son internacionales, que se están haciendo eco de todo lo que estamos haciendo aquí. La última de las relaciones, y aquí vamos, como Virginia y yo vamos trabajando, no nos ha dado tiempo a reunirnos, la Agencia Espacial Mexicana, a través de Dédalus, una fundación de México, se acaba de asociar con Códice para generar entre los dos continentes un sistema de colaboración en el que, a través de videoconferencias, ellos nos van a dar a nosotros conferencias a nosotros, y desde aquí nosotros le vamos a decir cómo trabajamos y cómo hacemos esta divulgación, porque tanto lo de Códice como lo de CIE, para ellos es, bueno, pues le parecen un logro increíble, porque no hay asociaciones allí que alcancen tanta repercusión. Entonces, ese trabajo de colaboración que ambos tenemos bien explotado, lo vamos a compartir. Y encima da la casualidad de que Dédalus, aparte de ser una empresa dedicada a la ingeniería y al tema aeroespacial, la directora responsable, digamos, de comunicaciones, que es la que se ha puesto en contacto conmigo, que ya es miembro de Códice, al mismo tiempo, ella es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Espacial. Y como acabamos de tener temas de la Semana de la Ciencia, de Derecho Espacial, está muy interesada en formar un comité a nivel internacional, que ya existe, que ya lo he dicho yo, que más que formar uno nuevo sería unir todos desde un mismo caballo y tirar todos de ese carromato, ¿vale? Pero vamos, sea lo que sea, todo lo que sea luchar, en este caso por crear ese patrimonio de la humanidad, que tenga unas normativas, unas leyes que se protejan, que ya hemos visto que todavía sigue habiendo lagunas, me parece genial. Y bueno, pues este salto al otro lado del océano, del charco, ¿vale? Que aunque ya teníamos contacto, porque ya tenemos gente en Códice de Argentina, Colombia, Brasil y tal, la colaboración con este caso con México, pues va a ser mucho más fuerte. Y el hecho de también que seamos de habla hispana, pues nos va a facilitar mucho más también, claro, la relación. Facilita. Pues estupenda noticia. Otras de las nuevas, ¿no? Otra primicia, exclusiva. La videoconferencia, y si Marta González me está escuchando desde México, la videoconferencia la tuve ayer por la noche. Vaya. Exclusiva, claro que sí. Pues bueno, eso es mucho trabajo, muchos años. Volviendo al Bill Metal, si yo quiero venir aquí, sí. ¿cuánto me cuesta? Porque supongo que esto tiene que tener un coche. Mira, te comento, nosotros la entrada, lo que es las instalaciones y el poder ver las exposiciones que tenemos ahora mismo montadas en el hall, que las quiero comentar también, eso es entrada libre y gratuita. Es decir, nosotros también queremos que el centro se conozca y queremos fomentar que la gente venga. Entonces la gente viene, tiene la posibilidad de disfrutar de unas magníficas imágenes que nos ha cedido el Observatorio de la Marina de San Fernando, con una exposición, una muestra que se llama De la Tierra al Universo, y la tenemos aquí en el hall y se puede visitar. No está completa, ¿no? Tenemos todas las imágenes, lo que pasa que no las tenemos todas expuestas aquí en el pasillo, en el hall, porque no teníamos más paredes, pero la tenemos aquí, ¿no? Yo creo que tenemos toda la exposición. Faltan seis láminas, pero, o 12 láminas. Sí, pero que las tenemos dentro, exactamente, eso me refiero, que está completa. Están expuestas todas, vamos a dejarlo ahí. Eso es. Y en principio eso, tenemos las que se ven aquí visibles en el pasillo, ya luego tenemos otras que tenemos en alguna de las salas que tenemos preparadas. Luego los compañeros del grupo Filae, que los conocéis bastante bien, nuestros amigos Javi y Andrés, pues nos han cedido sus maquetas, y Lupe, exactamente, nos han cedido sus maquetas de su proyecto tan apasionante con la gente joven, porque una de las cosas que más nos atrae del grupo Filae es esa motivación que generan en la gente de secundaria, en los jóvenes de secundaria, que la verdad que muchas veces andan un poco perdidos, y es una manera de incentivarles, de acercarles la ciencia. Y bueno, y tenemos su sonda Filae, tenemos Gaia, tenemos Kepler, tenemos Schiaparelli, también se pueden visitar y se les cuenta un poco todo lo que significan y demás. Tenemos unos pequeños espacios dedicados a las misiones a la Luna, que para nosotros están siendo también muy emocionantes este verano, y el público que ha venido a nuestras observaciones, pues todo eso se puede visitar de forma gratuita y se lo contamos, y los días que estamos abiertos ahora, martes, jueves y sábado, yo estoy aquí en el centro y me encanta pues contarle al público que viene quiénes somos, qué es lo que hacemos y contar pequeñas anécdotas, ¿no? También de las misiones a la Luna. He tenido la tremenda suerte, y este verano pues he tenido también la oportunidad de contarlo en distintos foros y en distintos programas, pues de conocer a 3 de los 12 hombres que pisaron la Luna. Conocí a Buzz Aldrin en su momento en los Estados Unidos y después en Madrid. Conocí a Alan Shepard, que fue el quinto hombre en pisar la Luna y el comandante del Apolo 14. Estuve en su casa en varias ocasiones en los Estados Unidos. Y ahora es uno de los padrinos del proyecto, es de los pocos que continúan con vida, creo que son 4, y es el comandante Charles Duke, que nos ha mandado un mensaje también, que quiere venir a Chiclana. Estamos intentando a ver de qué manera, tiene 88 años, no podemos tardar mucho en traerle, pero bueno, es otra de las personas. Entonces, todo eso lo contamos también, y eso es de forma... Virginia, entonces tú eres una de las que cree que hemos llegado a la Luna, ¿no? Hombre, por supuesto. A ver. Bueno, pero lo más grave de todo esto es que viene gente a este centro y nos hemos encontrado, ¿no? Sí, nos hemos encontrado con Apolo Escéptico y, más grave todavía, con terraplanistas. Este verano hemos discutido. Ya habéis encontrado con los terraplanistas. Sí, yo hemos todavía tenido. No he tenido ninguno, ¿verdad? Yo pues me estoy preparando. Lo hemos tenido, ¿verdad? Lo hemos tenido, y te quedas como diciendo, bueno, ¿y qué le dices, no? ¿Qué le dices a estas personas? ¿Lo habéis dicho ya el secreto de que la Tierra es redonda? ¿O eso lo tenemos nosotros en secreto? Sí, no se puede contar. No se puede contar. Pues por eso hasta gente, ¿no?, viene al centro por curiosidad y te plantean ese tipo de cosas. Pues la verdad que es sorprendente. Eso en cuanto a lo que es la visita a las instalaciones y demás, que es gratuito. Pero luego tenemos una serie de actividades, y entonces, bueno, pues ya ahí sí cobramos una entrada. Tenemos el planetario portátil, que durante mucho tiempo, y aún lo seguimos moviendo por distintos lugares donde nos solicitan, y el precio es 5 € por persona. Entonces se hace con reserva y montamos los grupos. Cuando tenemos 20 personas, se monta el grupo. Es una estructura que necesitamos a un equipo para montarla, no lo puedo montar yo sola, y entonces, bueno, pues requiere de una, ¿verdad?, una infraestructura y demás. Aquí dentro contamos con una sala, precisamente la hemos llamado la sala Apolo, y es una sala enorme con mucha altura, porque el planetario tiene, son 6 metros de diámetro por 4 de altura, y necesitamos que tuvieran esos espacios grandes. Se puede montar perfectamente en invierno porque lo montamos en interior. Y luego tenemos las observaciones que este sábado vamos a tener, y tienen también su precio y la gente reserva y paga su entrada, y está incluida una degustación de productos típicos de aquí. Y así aprovecho y cuento que tenemos dos patrocinadores, dos entidades de Chiclana. Una es Bodegas Manuel Aragón, más conocida como Bodega Sanatorio, y bueno, pues todo el que viene a observar se toma también su copita de vino y degustan nuestros productos típicos. Y luego programa, y todo el que viene al programa también de radio, ¿eh? También, que tenemos que decir, que tenemos decirlo vosotros, ¿eh? Que sí, tenemos sí, la botella sí, para sí, brindar sí. Al final. Pero eso, lo que digo, que tengáis cuidado con esto, porque la gente empieza a ver estrellas dobles donde no hay. Exactamente, también nos lo dicen, que la copita después, primero observamos y después y después tomamos la copita. Se suele quedar, el que no viene, no tiene experiencia observando, suele terminar con el cuerpo cortado después de estar mirando un poquito, y más en esta época. En esta época. Así que es espléndido tener el detalle ese para entrar en calor. Y luego el chicharrón, ¿verdad, Juan Antonio? Que hemos tenido una dieta este verano. Hemos tenido una dieta porque, claro, nosotros le ofrecíamos al público el vinito y el chicharrón. Pero cuando acababa la actividad, aquí los compañeros, y yo decía, bueno, mi dieta del verano este año, martes, jueves y sábado, ha sido cenar chicharrones, porque ha sido estupendo. Imaginaros después de cada actividad... relajarse, descansar, tomar un vinito, tomar un refresco y decir, bueno, oye, que aquí hay chicharrones. ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos? Claro. Se va a tirar. Así que los platos de chicharrones, desde luego, oye, riquísimo, ¿eh? Un producto de la tierra, genial. Y además nos ha revestido para este invierno de una capa protectora. La pelea con la báscula consiguiente o se gastan las calorías. No hemos querido entrar en conflicto con la báscula, la vamos a dejar de momento. Los amigos, gana ella. Si nos estuvieran escuchando los amigos de La Campera, que es la empresa que nos patrocina también y que nos trae los chicharrones y todo eso, pues dirían que es una dieta de lo más saludable, ¿eh? O sea que esto, ojo al dato, pero no para todas las noches, la verdad que no es recomendable para todas las noches. Entonces son algunas de las actividades que hacemos, y luego también la exposición de Lego va a tener esta Navidad un coste de 2 euros. Porque bueno, tenemos, como decíamos al principio, que financiar y cubrir todos los gastos que supone estar en un sitio como este. Muy bien. ¿Y el cohete que tenemos en la puerta es vuestro? ¿Ese pedazo de cohete lo habéis construido? Ese pedazo de cohete. Es de agua, es de agua. Hay gente en el público que puede contar la dificultad, la dificultad que tuvo. ¿Se puede encender y lanzar? ¿O? Bueno, nosotros no lo hemos hecho, pero que hay que decir también que vimos un vídeo, porque el cohete es una cesión que nos ha hecho Airbus, que hemos empezado a tener una serie de contactos con ellos. Vino una delegación aquí a la Ciudad de las Estrellas hace algunas semanas y estuvieron con nosotros. Querían que les hiciéramos la actividad del planetario y demás, y luego fuimos a Sevilla. Bueno, el cohete, ellos en Sevilla, en Airbus, cuando se monta, es un cohete divulgativo. Tienen su vídeo en el que incluso le ponen un humo y parece que va a despegar y todo eso. Para nosotros fue una auténtica odisea traer el cohete desde Sevilla, porque primero porque aunque son 8 metros de cohete y aunque venía desmontado, las barras que lleva llevan... ¿En coche? En un camión. Sí, pero bueno, había que ir a Sevilla a recogerlo porque Airbus nos cedía... el cohete, pero el cohete estaba en Sevilla entablada y había que ir a Sevilla entablada a recogerlo y luego montarlo en Chiclana, que también tuvo pues su dificultad y su odisea, porque además lo montamos un domingo por la mañana. Vosotros. Lo montamos nosotros. La plataforma pesa 300 Virginia kilos. Y Juan Antonio. Bueno, y José y una serie de personas. Me cogí convaleciente y no pude asistir ese día de la plataforma pesa 300 kilos, no es ninguna broma, y era una locura moverla. Luego en Airbus, claro, nos lo montaron 8 trabajadores de ellos, acostumbradísimos, y fue fácilmente, o sea, lo hicieron con una forma muy fácil, montarlo en el camión. Cuando veníamos de Sevilla para Chiclana, me decía José, mi marido, dice, tú no te has planteado cómo vamos a bajarlo, porque en Airbus no lo han montado, pero en la Ciudad de las Estrellas a ver qué hacemos para bajar 300 kilos de plataforma y todas esas piezas que puestas así no parecen tantas, pero Juan Antonio vio la foto, era una locura, ¿no? Pero o sea, bueno, vosotros tenéis equipo... el problema al revés que todo el mundo. Todo el mundo saca las cosas de la caja y cuando las va a meter no caben. Vosotros las meten en el camión y no había forma de... Oye, pero lo conseguimos, ¿eh? Logramos un equipo de personas así interesantes, amigos, que fuertes, porque necesitamos gente fuerte. Y al final, cuando lo estábamos montando, la anécdota era que estábamos el domingo por la mañana un montón de gente haciendo el cohete y mucha gente que pasaba por la carretera se paraba en los coches y entraba diciendo, pero bueno, ¿aquí qué está pasando? ¿Necesitáis ayuda? ¿Esto qué? Son piezas muy grandes. Así que bueno, lo vamos a tener una temporada presidiendo la Ciudad de las Estrellas. Estamos muy agradecidos a Airbus y con idea de seguir negociando con ellos a ver si podemos traer un cohete de verdad. Bueno, ojalá, el área que está en Sevilla tiene los días contados. Hay que esperar que pase, acuérdate, 2019 y para 2020 quizás podamos traerlo. Así que lo hicisteis sin magia, pero después ha habido cosas de magia, ¿no? Por aquí, ¿no? Hemos tenido algunos magos, ¿no? Algunos magos, por eso. O algunas magas, ¿no? Algunas magas. Ha sido una anécdota de esta misma mañana, la verdad. Y ha resultado muy simpático porque nos visitan colegios, que es otra de las actividades que estamos ofreciendo ahora durante el invierno. Están viniendo, la verdad, que colegios de toda la provincia. Por cierto, los colegios de Jerez están ganando en el ranking. San José Obrero. Sabemos que San José Obrero va a venir dentro de poco. Viene la semana que viene. Es que nosotros estuvimos ayer. El martes. Y yo estoy muy contenta con la gente de Jerez, porque se están viniendo mucha gente de Jerez a vernos. Hicimos un lanzamiento de cohetes y una charlita y le faltó tiempo para decir, no, tenemos cita con... Estaban muy ilusionados. Y eso es gracias a un punto azul que no para hacer eco de CIE. Muy bien, en todos sus programas de radio, todos los jueves allí en Jerez de la Frontera. Martes, Juan Antonio, martes. Hoy es jueves. Pues la verdad que de Jerez, mira, hay dos municipios, y lo cuento como anécdota, y ahora cuento lo de esta mañana, lo que nos ha pasado esta mañana. Hay dos municipios que me llaman mucho la atención, porque desde que hemos abierto, bueno, con ellos hemos trabajado muchos años y hemos hecho muchas cosas, pero desde que está el edificio abierto, cada vez que viene alguien y pregunto, ¿de dónde venís? Y son Conil y Jerez. Son dos municipios que están teniendo... Bueno, Conil es normal, estamos muy, queda muy cerca. Bueno, más cerca está Chiclana. ¿De Chiclana no vienen? Bueno, sí. Chiclana está muy cerca también. Pero que casualmente son esos dos municipios, tanto Conil como Jerez de la Frontera, los que nos están dando también una publicidad y un apoyo y el boca a boca, que es tan importante en estos casos, ¿no? Porque, y bueno, y volviendo a lo de esta mañana, ha venido un colegio de Alcalá de los Gazules y su profesor Alberto, con el que llevaba unos días hablando y tal... pues me comenta, él me manda la información y tal, y me llamó la atención su email, era muy simpático, y dije, bueno, deben de ser un colegio y un profesor bastante atractivo y bastante curioso. Y entonces me llamó hace unos días para contarme que durante todo el trimestre le habían estado los niños de 3 añitos, porque han sido los más pequeños que hemos tenido hasta el momento en CIE, habían estado recibiendo una serie de cartas de un mago de las estrellas durante todo el trimestre. Y claro, les querían dar la sorpresa final de venir a un centro espacial, a una ciudad de las estrellas. Él me decía, como cuando llegaron en el mundo de Oz a la ciudad de Esmeralda, pues mis niños van a ir a la ciudad de las estrellas. Pero claro, esperan un mago. ¿Tú puedes resolver eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Digo, hombre, un mago no sé, pero una maga está dentro de las posibilidades, ¿no? Y bueno, estuvimos hablando y dije, mire, la dama de las estrellas, ¿qué le parece que les reciba? Y entonces, esta mañana cuando han venido, que ha sido un detalle que me ha encantado, bueno, por supuesto nos hemos vestido, yo he sido esta mañana la dama de las estrellas con una gran capa de estrellas, los niños de 3 años han sido para comérselo porque me acercaban y me decían, dama de las estrellas, qué guapa eres, ¿puedo tocar tu capa? Y yo decía, es que son para comérselo, es que son para comérselo. Y además cuando han llegado, venían en A3, les habían impreso las cartas de la dama de las estrellas. Y la que le han dado hoy, los niños no sabían que venían hoy al centro, a la ciudad de las estrellas, sino que era una sorpresa que han pactado con los padres. O sea, toda una historia muy mágica, muy bonita. Y cuando han llegado al cole, entonces le han dicho, hay 2 autobuses en la puerta, vamos a conocer a ese mago que resulta que no es mago, es maga de las estrellas, y vamos a ir a su ciudad. Entonces, cuando se han bajado del autobús y los hemos recibido, esas caras de verdad no tienen precio. Esas caras no tenían precio, emocionados, nos han tocado... y ha sido una experiencia mágica. Cuando han visto el cohete tienen que haber ha sido mágico. Te comprendo porque ahora estamos trabajando muchos colegios de infantil, de los peques y eso es difícil por nuestra parte, digamos, o por lo menos por la mía, hacerme entender, porque yo a veces me subo por la parra, pero esa satisfacción de ver esas caras y esa ilusión que le da Te comprendo perfectamente. ¿De qué planeta vienes? Me decían esta mañana. ¿Y de qué planeta? Entonces nos inventamos, claro, como el profe me llamó hace unos días, me dio para inventar un poco una historia y entonces le contamos que veníamos de Io, puesto que el planetario es el viaje de Io, es el nombre del planetario, nuestra marioneta. ¿El planetario que tenéis es solo el viaje ahí o tenéis qué actividades tenéis? Bueno, dentro del planetario tenemos varias proyecciones y luego tenemos el Stellarium, que es el programa que además les encanta y hoy lo han disfrutado. Hoy le contaba a Juan Antonio que ha sido tremendamente divertido porque, claro, eran tan pequeñitos que han entrado casi todos, eran un montón de ellos en el planetario. Se han tumbado. Había uno que se ha quedado sentado, me ha dicho, dama de las estrellas, porque ellos me han llamado durante toda la mañana dama de las estrellas. ¿Puedo quedarme sentado? Digo, pues claro. Y se ha llevado los 40 minutos de que estamos dentro del planetario sin despegar la cabeza del... O sea, estaba mirando fijamente como si se hubiera transformado en una estatua. Lo he estado observando porque era increíble. Bueno, pues cada vez que salía un planeta, cada vez que salía una constelación, que bueno, le hemos puesto el estelario, los aplausos, digo, bueno, los aplausos se han oído en Jerez y en Alcalá, porque era Marte y todos gritaban Marte. No han escuchado nada de la proyección, lógicamente, porque no la... Pero han disfrutado tanto y se lo han pasado tan bien y eso. Y entonces veníamos de Io. Y le hemos contado la historia de que veníamos de una luna de Júpiter y ya pues le hemos puesto la proyección del viaje de Io. ¿Qué talleres son los que más hacéis o se solicitan de los que nos estás comentando un poco? Hombre, ahora están... Ahora, bueno, ahora mismo... Claro, ahora los colegios nos están llamando mucho. Ya tenemos una agenda para después de las vacaciones, con lo cual estamos muy contentos. Luego, además, como a nivel curricular, se estudia el espacio por en eso, todos los niveles. ¿Tenéis actividades adecuadas a los... Claro, eso es lo que intentamos, ¿no? Exactamente. Cuando nos llaman, se ponen en contacto con nosotros, el profesor o la persona que nos llama. Actividad concreta. Claro, ¿no? Nosotros le preguntamos fundamentalmente las edades, porque no es lo mismo trabajar con niños de 3 años. Hoy hemos sacado las marionetas que tenéis ahí. Tenemos 2 marionetas, una es Io y la otra es Nu. Son un astronauta y un científico. Entonces, claro, pues con los niños más pequeños sacamos las marionetas. Con los niños de secundaria pues trabajamos talleres como el que tiene Juan Antonio tan interesante sobre meteoritos o lanzamos cohetes. Entonces, en función un poco de las edades que nos dicen que van a venir, pues intentamos... Ahora, que lo de la dama de las estrellas y el ponerme la capa de estrella me ha gustado tanto que yo le doy las gracias al profesor Alberto porque yo creo que con los más pequeños, con los de 3 años... Es una experiencia que les encanta, ¿no? Yo creo que vas a repetir, ¿no? Hombre, mañana, que de hecho mañana tengo otro colegio. Sí, sí, creo yo que me a raíz de eso, a raíz de eso, que mañana me toca a mí estar con la Dama de las Estrellas, yo creo que el chico que esté con la Dama de las Estrellas no debería de tener nada, debería ser simplemente estar un poco apartado para no quitarle protagonismo a la Dama de las Estrellas. Pues yo no te es tengo merecedor preparado. De ningún mago de las estrellas. No, ya que no, tenemos no, algunas no, exclusivas en el programa, voy a dar otra. Y Juan Antonio no sabe que tiene un disfraz preparado para mañana. Vamos a ser serios. Juan Antonio no tiene un disfraz preparado para mañana. Mañana estará el mago de las estrellas. Exacto. Aprendí. Exacto. Pero bueno, sí, la verdad que dependiendo un poco de las edades de los niños, pues les adaptamos también los talleres. El planetario nos lo piden todos los coles, porque es verdad que la película para un niño de 3 años, hoy lo hemos comentado, ¿no? O sea, aunque es muy visual, pero lo más interesante del planetario para un niño de 3 años es entrar en el planetario, es que se tumben, es que escuchen ese sonido tan espectacular cuando la música, la banda sonora de la proyección, es decir... Ellos no van a entender muchas de las cosas que se cuentan porque tienen a lo mejor un nivel más de primaria. Pero es que los profes nos piden que entren, porque al final es una aventura para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues se lo ofrece a todos. Entonces, Virginia, ¿es una buena forma para que los niños se inicien en la astronomía? Exactamente, es fundamental. Mira, hace una semana exactamente he dado una charla en Granada, en la Facultad de Ciencia, que nos invitaron los amigos de Soestrato, de la Sociedad Andaluza de Astrogeología. La anunciamos hace tiempo Exactamente, y era sobre divulgación científica, la charla que preparamos o que preparé en este caso, y sobre todo la parte educativa. En ciencia, ¿no? Y precisamente era lo que yo contaba. Es tan importante empezar con las edades tan tempranas, porque ahora lo hemos comentado un poco de forma anecdótica, ¿no? El que tienen 3 años. Pero es tan importante porque de los que han venido hoy, posiblemente tengamos futuros científicos, porque en estas edades todo les sorprende. En esas edades, 3, 4, 5, primaria, son edades en las que son esponjas y tú les puedes contar muchas cosas y a muchos de ellos les vas a despertar una serie de inquietudes que probablemente... dentro de 10, 15 años, pues tengamos pues a esos futuros científicos, ¿no? Joaquín, ¿te acuerdas cuando preguntaste en el colegio cuántos iban a ser astronautas? Toda la clase quería ser astronauta. Y no dije astronauta. ¿Quién? Vamos, venimos buscando los futuros ingenieros, ingenieros aeroespaciales también, para claro, lanzar cohetes. Y se apuntaron cohetes también. ¿Quién claro quiere? A ver si quiera que la ingeniería. Venga, todo. Claro. Después de la actividad de lanzamiento de cohetes. No, eso fue antes. Ah, esto fue antes. ¿Sabes lo que pasa? Que es una cosa que ya con los años también, y aquí parece que somos todos muy jóvenes, pero la experiencia, ¿no?, que sí tenemos, yo creo, todos aquí en esta mesa, y es la verdad. Yo hay una cosa que siempre digo, cuando quieres atraer la atención o cuando quieres motivar a un niño o a una niña, hay dos temas que son tan sencillos de que capten esa atención. Uno son los dinosaurios, de los que no sé nada, por cierto, y otros son el espacio. Y otro es el espacio. Es decir, tú hagas niños de edades de primaria, o sea, infantil, de primaria, incluso de secundaria, que a veces creemos que pueden estar un poco más perdidos y tal. Tú le hablas de carrera espacial, tú le hablas de proyectos de astronomía, tú les explicas por qué llegamos a la Luna o cómo llegamos a la Luna, o tú le pones una música, una película, una banda sonora. Nosotros hicimos hace unos años una experiencia, un proyecto que era un universo de películas y funcionó muy bien, porque a través de películas de ciencia ficción llevamos un montón de temas interesantes, ¿no? Tú me preguntabas, o hablábamos antes fuera de micrófono, que si yo soy más de 2001 o de Interestelar, ¿no?, o algo así. Esa es la que te vamos a hacer ahora al final. Bueno, pero en ese taller hablábamos pero un poco con de... con la pasión que tú hablas, seguro que los niños se quedan... Hablábamos un poco de todo eso y funcionó muy bien por eso, porque eran temáticas que luego tú las puedes extrapolar a cualquier otra disciplina, pero tú les hablas de espacio, tú entras diciendo eso, ¿quién quiere ser astronauta? O entras vestida de astronauta, que también hemos tenido experiencias de ese tipo. En los Toruños hemos tenido astronautas que se nos han vestido y extras y todo. Y al final consigues captar esa atención y que se interesen por algo. Entonces es muy importante. Para mí es fundamental trabajar con ellos. Antes de hacerte la última pregunta, le vamos a preguntar, que está también aquí con nosotros, ha intervenido algo Alberto Aragón, porque... Bueno, él pertenece al Planetario de Cádiz. Cuéntanos, ¿qué es el Planetario de Cádiz? Que todo el mundo busca el Planetario por todos lados. Sí, como la Plaza de Toro. Eso es como los cuarteles de Varela, ¿vale? Sí, bueno, a ver, Planetario de Cádiz, es verdad que ha habido gente que nos ha preguntado, oye, ¿dónde está el Planetario? Que voy de vacaciones a Cádiz y nos gustaría verlo. Y digo, mira, todavía no hay nada físico, ¿no? O sea, es como un poco como el CIE, pero en estado embrionario, ¿vale? Una cosa... que está, bueno, todo llega, amigo. A ver, el Planetario de Cádiz fue una iniciativa de mi compañero José Antonio Bala, que no ha podido asistir por bueno, la gripe. Por cierto, enhorabuena a él y a ti por el premio que habéis recibido hace poco, de las manos de Códice. Que, sí, bueno, sí. A vuestra labor y la verdad que sí, que le di mucho las gracias por el reconocimiento. Y bueno, el proyecto surgió después de dejar en parte la agrupación Hércules de Cádiz. Él era presidente y dejó la presidencia por asuntos personales, y yo la verdad que después de haber estado un tiempo fuera en Salamanca trabajando y tal, pues perdí un poquito el ritmo, no se hacían las actividades que se hacían antes, entonces pues nos salimos. Entonces él tenía una espinita clavada de cuando en 2008 cerró la Escuela Náutica de Cádiz, que existía un planetario allí. Entonces le di un poco de pena y se le vino a la cabeza y digo, oye, pues igual que es atractivo los carnavales o la Semana Santa en Cádiz y tal, ¿por qué no le damos el empujón este como otro punto de interés de la ciudad a tener un planetario, por lo menos un punto de observación, ¿vale? Entonces este hombre pues montó a nivel básico una web de divulgación, una página en Facebook, de cara a publicar un poquito sobre el cielo del mes, convocar algunos eventos de observación en la ciudad, como se sigue haciendo más o menos una vez al mes, en la Plaza de la Estrella en Cádiz. Entonces, lo dejó así, ¿no? Como una cosa informativa y tal. Y como al año así, que yo lo estaba siguiendo y tal, le digo, mira, José Antonio, y él se acordará si me está escuchando, que fuimos a una observación en Camposoto un día con una niebla. Digo, yo no sé qué estamos haciendo aquí, nada más que coger frío, pero oye, llegamos a ver dos bólidos curiosos y le comenté, digo, oye, ¿y si me uno a ti a lo del planetario para darle un empujón? Porque claro, él tampoco tiene mucho conocimiento informático y tal, yo soy ingeniero y tal. Y digo, mira, vamos a moverle un poco, voy a hacer un poquito de community manager y como él es más de astronomía y yo soy más fan de la astronáutica, digo, mira, vamos a hacer un poquito tándem. Y, hombre, le empezamos a dar un empujón a la página y, bueno, ya somos como 3.000, cerca de 3.200 seguidores. Y, bueno, él publica temas de lo que es mapas estelares. Sí. Seguimos en Facebook. Eventos, claro. Yo intento publicar un poquito más novedades o información sobre lanzamientos de cohetes o novedades de SpaceX, cómo va la carrera nueva espacial, esta privada que está ahora mismo en auge, ¿no? Y bueno, la verdad que va muy bien, vamos, nos preguntan mucho. Dar la casualidad también de que, aunque es Planetario de Cádiz, tenemos muchísimos fans y seguidores en Sudamérica también. O sea, que muy bien, muy, muy contento. Pues nada, enhorabuena. Y ahora viene una pregunta muy importante. Primero se la hace a Virginia, que hemos estado hablando con ella antes, y ahora dejo a ti. Porque ¿qué la será? Pregunta que te la tienes que pensar bien, porque Juan Antonio ya la contestó. Esta es la peor de todas, ¿no? La comprometida. Y pues ya las adelanto un poquito tú antes, ¿no? Interestelar o 2001 Odisea del Espacio, Virginia. Bueno, eso no tengo ninguna duda, 2001, una Odisea del Espacio. Soy muy fan, además, soy muy fan y de Stanley Kubrick, de la época, de cómo se vivió, de cómo se planteó. ¿Qué tenéis? ¿Tenéis una especie de ranking? ¿Y quién va ganando? De calle ganamos. Banda sonora, visualizaciones. Bueno, hoy seguro, porque tres de los que estamos somos de 2001 y uno de los cuatro que hemos venido. Pero normalmente estamos más igualados en la mesa. O sea que hemos desigualado un poco esa parte, ¿no? Sí, pero no. Sí, pero yo creo ya llevan semanas nuestros invitados decantándose por. 2000. Por el arte. Bueno, no hemos escuchado. Por el cine de culto. Todavía nos queda que nos lo diga Alberto también. Bueno, yo que soy un poco de los más jovencitos de la mesa, creo. Yo la verdad que soy de 2001 también. Soy de 2001. Bueno, a ver. Ahora falta la sintonía. Favor, que le quiten el cuchillo a Alberto del cuello. No, a ver, Interestelar es una película muy bien hecha. Para verla, Es interesante. Y tal. Pero el de quedarte con la boca abierta y que acabo de ver es 2001. Claro. La semana pasada, Scott Rudin, de la NASA, lo definió muy bien. Dijo que es maravillosa 2001 porque 50 años después sigue actual. En cambio, Interestelar dentro de 50 años puede que sea un epígrafe en la historia del cine ahí bajito. Es el trasfondo de la película, es muy diferente. Y la verdad que cómo estudia el tema de la evolución humana, con los medios que había en la época, cómo representa el espacio, la ingravidez, el silencio del espacio, todo está 1968, es que han pasado mucho tiempo. Sí. Y es como tú dices, sigue siendo absolutamente actual en todo. Los efectos especiales. ¿Y cómo vislumbró la inteligencia artificial que se revela contra...? Una pregunta que yo sé que este tema ya lo habéis tocado vosotros, porque sucedió hace poco. Al igual que hay unos Oscars, hay también unos programas, un premio anti-Oscar, ¿no? En Hollywood, a la peor. Yo lo tengo clarísimo. Hay candidatos este año con esta nueva película que hemos tenido de... Ad Astra. Qué película. Yo todavía no la he visto, ¿eh? Qué lenta. Corre a verla de verdad. Yo me fío de mis compañeros y yo tampoco la he visto, pero me han dicho, ¿para qué, hijo? ¿Para qué va a gastar? Verla hay que verla, pero la para poder opinar no, hay que verla, ¿eh? Para poder opinar hay que verla toda. Bueno, vale, pues la veré. Interestelar, porque Tommy Lee Jones no es tampoco mala película, porque aquí tenemos todos micrófonos. José Luis Espino está aquí, que es de Interestelar, y a Luis lo tenemos ahí los mandos del control que no le dejamos el micro. Oye, que yo Interestelar la he visto tres veces, ¿eh? Hay que decirlo, la he visto tres veces porque engancha, gusta y tal. Y tiene una banda sonora también, claro, espectacular. Pero si es para comparar, es que Hans Zimmer. Pero lo que es 2001. Y mira que hace varios años que no la veo, es que es brutal. O sea, el cómo va estudiando cada paso del hombre evolutivo. Los trajes todo lo espaciales, que pasa, los trajes, las naves, es todo. Todo es todo. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo. No sé si queréis comentar alguna cosita más de tanto Planetario como CIE, como cualquier otra actividad. ¿Qué queréis contar? Que me comentaste que nos iba a dar también una noticia, ¿no? Bueno, quería comentaros que ya tenemos fecha para la tercera feria de astronomía y astronáutica. Estamos todos en un grupo y yo creo que ya lo habéis visto también, pero el 29 de febrero, además este año, este próximo año, pues la feria la vamos a hacer aquí en las instalaciones de la Ciudad de las Estrellas. ¿Carnavales? Sábado. ¿Carnavales? Ah, pues la verdad que no he mirado el tema de los carnavales, pero bueno. Creo que es después. Yo creo que hay gente para carnaval y hay gente para astronomía para todo. Para todo. Así que eso, pues para que todos los que nos escuchan sepan que el próximo 29 de febrero ya estamos trabajando para que la tercera feria provincial de astronomía y astronáutica, que no sé si cambiarle el nombre, Juan Antonio, porque ya se sale de provincial, porque volvemos a contar con amigos de Granada, de Sevilla, y bueno, eso es lo importante, que cada vez se sume más gente y vengan más personas para que entre todos hagamos un epicentro de la ciencia aquí en este caso estatal. En Chiclana. Feria estatal de la astronomía y la astronomía. Muy bien, nacional, pues dentro de nada, dentro pues de poco. Pues antes de finalizar tenemos que hacer la pregunta al público. A ver, Alba, Luna, os podéis acercar a un micro y hay alguien más por ahí. Y Ana. Venga, venid por aquí. Pues venid por aquí. A los bueno, un aplauso al público también para que se oiga. Bueno, simplemente preguntaros qué os ha parecido un programa en directo, un podcast. Esto es lo que hace la gente y después lo sube, que seguro que vosotras os engancháis alguno. Fíjate qué fácil se hace, ¿no? ¿Os ha gustado? Sí, muy interesante. ¿Y ha hablado bien Virginia? Que esa pregunta es importante. Sí, muy bien. Ah, bueno. ¿Y tu nombre cuál es? Alba. Pues muy bien, muchas gracias por venir y estar aquí. Y nada, que te guste la astronomía como a Virginia y a todos los que estamos aquí. ¿Vale? Una pregunta. Alba, ¿astronauta o astrónoma? Astronauta. Muy bien. Le tira la madre. Bueno, pues ahora Ana, a ver. A ver, siéntate aquí. Bueno, ¿cómo te lo has pasado, Ana? Bien. ¿Y te ha gustado el programa? Sí. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado? Si hay algo que destaque. No sé. Las películas... ¿Por qué sabía la respuesta última? Las películas que hemos hablado. ¿Las estrellas? Las estrellas. Muy bien. Ella es más astrónoma que astronauta, ¿verdad? Tú, sí. La misma pregunta. ¿Tú que eres más astrónoma? Sí. Muy bien. ¿Astróloga? No. Ella ya sabe la diferencia entre una y otra, seguro. ¿Y tú sabes ya los planetas, reconocerlos y eso en el cielo? Sí. Ah, muy bueno, bien. Bueno, en el cielo no. Cuando ves las fotos, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, y cuando se pone también con la tata, con el telescopio. Eso ya lo tienen controlado. No les queda otra. Muy bien. Bueno, pues ¿quién nos queda por aquí? ¿Alguien más? Venga, acércate. Luna. Alguien que dice, no, a mí no. Bueno, Luna, ¿a ti te ha gustado el programa? Sí. ¿Volverías a repetirlo? ¿Volvemos o no volvemos? ¿O ya... ¿Le volvemos a invitar? Sí. Sí, sí. Bueno, pues... Con la gente que no tenéis iba a ser complicado. ¿Os habéis fijado que son todos nombres astronómicos? Es curioso, Sí. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Es vuestro primer programa de radio? ¿La primera vez que actuáis en un programa de radio? ¿O ya como vais en guía de vuestra madre? Muchas veces ya os han entrevistado en programas de radio. Sí. Ah, sí, o sea, no se ve que tenéis ya tablas en este. Tiene tablas, se le ve que tienen tablas en esto. Bueno, ¿y tú, astronauta o astrónoma también? ¿O ninguna de las dos? También puedes decir ninguna de las dos. Ah, pues dile que no. Pero es ciencia, pero es otra. Pues médico. Médico. Ah, muy bien. La medicina espacial es muy interesante. Bueno, pues, muchas gracias. Y a los que están... ¿No nos podemos ir sin brindar? Bueno, ¿en pues, directo nos da tiempo? En directo, venga, sí. Está ahí Luis conteniendo la música para que no salte. Y vamos a brindar porque aprovechando que la gentileza de Virginia. No sé si se oye, a ver si se oye. Es una copita de Gloria, ¿no? ¿Qué pasando? Ven, dame copita. Gloria. ¿Coge una copita ustedes? Gloria Sanatorio. También. ¿El público también? Bueno, yo comentar que desde Planetario seguiremos intentando dar toda la divulgación y visibilidad al proyecto de CIE y al Punto Azul y todo, ¿vale? Pues muchas gracias. Gracias. Y nosotros también a vosotros porque la verdad es que es importante que en la provincia haya un ambiente astronómico tan importante y bueno, prácticamente ya nos conocemos todos o nos vamos conociendo y es una actividad muy interesante, sobre todo para los más jóvenes, y el esfuerzo que se hace siempre merece la pena. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, vamos a esperar ya, que creo que ya Tenéis todo ya. ¿En la última copa ya? Sí. La última copa. Penúltima. Siempre penúltima. Siempre penúltima, exacto. Es verdad, ¿no? Y bueno, por un feliz 2020 astronómico. Exactamente. Y por un punto azul por todos nosotros. Salud, lo más importante. Sí, por Ciudad de las Estrellas. Gracias, y gracias, Bodega. Muchas gracias. También. Y que viva la salud astronómica. Pues, hacia viva. Las estrellas. Salud. A por ellas. Chicos, no quiero...